hacia canciones y temas vocales, porque Steve tiene una forma de cantar también muy, muy impresionante. Bueno, una cosa que justamente te quería comentar, vi un video de Fisherman Blues y cuando escuché la versión de ustedes, sinceramente me pareció hermosísima. Hasta casi te podría decir que me gustó más que los Waterboys. Si, no sé si es mucho decir, pero me pasó eso. Digamos, es mucho decir, pero te lo agradecemos profundamente. You listen to the version that we have that we found it extremely good. Maybe it's not right for me to say it, but it's, I nearly like it even better than the Waterboys version. Yeah, we like to hear. No, incluso yo no sabía que Steve cantaba también y bueno, por ejemplo, ¿por qué no hay más o están pensando en incluir más de usarlo también a él como cantante? Sí, de hecho en el último disco hay un tema suyo cantado, ya la de Charlie Parker. Oh, in the new one. En el último está. Sí, ese tema me hace acordar mucho a Tom Waits. Tom Waits, sí, ese es. Sí, sí, utiliza una forma de cantar muy, muy parecida a Tom Waits. Sí. Kansas City 1935, Southern joint hot the light. Neon signs flicker and flash. The Great Depression, we're short on cash. Cherry blossom on 12th and Vine is alive with a groove and a sound sublime. Now Rainey's Georgia boys are hot. They're giving it everything they got. President Lester is known as Horn. He's the best sax man that's ever been born. Jam sessions last all night, and still the president stands upright. There's a misfit kid sneaking round the back. Yeah, over there by that chicken shack. It's Yard Bird Parker, just a kid, you know. He loves to hear the president blow. And we could say that Pascal is an influence. De hecho, la canción Pascal, que en el disco se llama La Pelle de la Lune. Sí, es de él también.